Sí, tenemos, creo que tenemos conexión en directo con el Parlamento de Canarias, donde se está desarrollando el debate de Estado de la Nacionalidad, y allí el Heito tiene un corresponsal de lujo para que nos va a informar de la última hora del debate. Buenas tardes. Sí, hola, buenas tardes. Hombre, don Lorenzo, ¿cómo se nota que tenemos ahí prestancia Sí, bueno, tengo ahora las manos todas aceitosas porque vengo a echarme un bocadillo de tortilla, hacía tiempo no me eché un bocadillo de tortilla Sí. en la garriga y una cerveza. Pero usted es de los que se sienta en la banqueta o se lo come por fuera de la garriga. Yo me lo como por fuera porque ahora mismo estoy oyendo aquí lo que está diciendo el amigo Paulino. Lo estamos escuchando de fondo perfectamente. Es hilo directo, ¿no? Con el discurso de Paulino Rivera. Me imagino que es la contrarréplica a la intervención de María García de Navarro. Estuvo hablando de lo que es el que Canarias será bilingüe en el 2020. No sabemos si es por la declaración del Silvio Gomero como lengua. Ah, ¿usted cree que el segundo idioma va a ser el silbo gomero? Pero siendo... Después está hablando el contrato alemán. Yo esto no, es que no lo entiendo. ¿Esto es un debate de la nacionalidad o un curso de... Mira, ¿y cómo encuentra a Paulino Rivero físicamente? Se le ve un poco pálido. Yo cansado este hombre. Este hombre tiene mucho viaje en el helicóptero y se está poniendo amarillo con un cubo. ¿Y qué tal la intervención de María Estela Navarro ahora mismo? Sí, María, la verdad que estaba bien arreglada la mujer, no sé, pues sí que no. Esas mechas le favorecen. No sé lo que dijo, porque la verdad que no le estuve prestando atención, porque fue un momento que fui a comerme el bocadillo de tortilla. Pero supongo que será que... Algo interesante. Que a mí que me gusta oír verdaderamente esa Mercedes Rodó. Qué pena que ella no salga al entrar. ¿A quién, perdón? A Mercedes Rodó. La consejera de Sanidad. Pero tenía un discurso relativamente sencillo, ¿no? Sí, por eso, pero dice mucho, oye, dice mucho. Cuando da explicaciones, ¿sí? Enseguida da el discurso adecuado. ¿Y usted no echa de menos sus tiempos de parlamentario? Cuando era usted el que ocupaba el puesto de Paulino Rivero. Pues había más debate político, porque aquí está Manuel Marcos, que es como... Que lo conocen en su casa, ¿no? Un cazador casado, y en este momento, pues un cazador casado no sé lo que hace en el Parlamento de Canarias. Claro, que cuando usted estaba... Porque el hombre estará desmoralizado, y eso hace que no pueda haber contrarréplica, ni puedo ver nada. No sé si Santiago Pérez saldrá ahí un momento a echarle una mano porque... A llevarle el agua, como la lucha. El chico hace un poco desmotivado. Y por cierto que por aquí está el hombre que quedó ahora mismo, José Miguel Pérez, está viendo también el debate. El debate. Pero y claro, es que no se puede comparar su época cuando estaba Manuel Hermoso, Jerónimo Saavedra, Fernando Fernández. Eran todos pesos pesados, ¿no? Son gente con una prestancia política. Escuchen ahora mismo a Paulino Rivera. Son quizá... No sé. Tenemos línea directa con el discurso del presidente del gobierno de Canarias, en primicia para... Darle continuidad. Yo siempre lo veo un poco mal, ¿eh? A las políticas. Pálido. Que funcionan. Sí. No ha sido nada bueno, nada positivo para el país. Que las políticas... Entonces, Lorenzo, a hablar inglés. Un protagonista que es el ministro o la ministra de turno. Don Lorenzo está escuchando. Está hablando en este momento Paulino Rivero de los ministros y las ministras de turno, que lo que quiere decir Paulino Rivero es que cuando está uno no está el otro y cuando está el otro no está el uno. Es decir, se van cambiando los ministros y no siempre son los mismos. Algo total. Es algo que no sabíamos, pero ahora mismo lo estamos descubriendo gracias a esta intervención magistral. Ese es el titular, ¿no? El titular de su crónica sería ese, ¿no? Yo creo que sí. Miren, yo les digo una cosa. Yo me voy a echar una cerveza para abajo. Otro bocadillo y otro, otro bocadillo a la garriga, porque esto ya está medio aburrido, ¿eh? No, pero vas a decir para abajo para la águila, hombre. Sí, bueno, igual nos paga el águila, echarnos un cortado y después subo otra vez. Alguien me contará lo que pasa. La verdad que bueno, se le ve interesado. Sí, vale. Sí, esto está interesante. Muchas gracias, don Lorenzo. Buenas tardes. Buenas tardes.